La falta de agua preocupa a los habitantes de la localidad de Lavalle, en la provincia de Santiago del Estero. Lavalle se caracteriza por ser zona limítrofe entre Santiago del Estero y Catamarca, y la mayor preocupación de su gente radica en la dependencia del sector santiagueño hacia el agua potable proveniente del sector catamarqueño. La profesora Mariana Lobo, residente del lugar, habló con nosotros y nos contaba lo siguiente. Mi experiencia como docente respecto a la problemática que vive la localidad de Lavalle. En primer lugar, éramos un grupo de docentes que nos preocupaban el tema del agua porque había semanas en las que no había agua y nos parecía que era importante que los chicos investiguen y nosotros también conozcamos cuál era el motivo de esa escasez de agua. Entonces decidimos reiniciar la investigación y nuestro trabajo consistía en primer lugar ver de qué manera se suministraba el agua a Lavalle. Y así nos trasladamos a la localidad de Cortaderas, en Santa Rosa, Catamarca. Fuimos directamente a la planta potabilizadora y tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los encargados, que nos dijo que la planta funciona desde principios de la década del 80. Esa planta también brindaba agua a diferentes localidades, no solamente a Lavalle. Si nosotros consideramos Lavalle, Santiago y Catamarca, tenemos más de 3.000 habitantes. Y según el encargado de agua potable, en la actualidad la planta potabilizadora no da abasto para la cantidad de habitantes, porque en su momento, cuando esa planta se hizo, tenía una capacidad para 300 usuarios. Todos los seres vivos del planeta necesitan el agua como condición fundamental para vivir. Y la población de Lavalle no es la excepción. Lo ideal sería que Santiago del Estero brinde a Lavalle Santiago el agua que corresponde, a través de un sistema hídrico que pueda brindar a la comunidad el servicio de agua potable que necesita. Desconozco si los comisionados municipales han hecho o no gestiones que tengan que ver con una solución a este problema. Yo a veces veo gente que está muy preocupada y que no va a dejar de ser una preocupación hasta que las personas que están encargadas en los estamentos gubernamentales se preocupen por este problema. Hay zonas donde no tienen agua potable, necesitan que los camiones de la localidad se trasladen y les lleven agua para que ellos puedan tener. Informó para Farco Iris González, desde FM Comunitaria San Pedro, en Santiago del Estero.